Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 2017 nos ha dejado un dato preocupante, más de 5.000 inmigrantes rescatados en aguas de la costa almeriense. La avalancha de pateras ha desbordado los servicios de atención de asistencia a estas personas. Hoy vamos a analizar esta cuestión en profundidad en nuestro tiempo de radio con la mirada puesta en los colectivos más vulnerables que llegan a bordo de estas embarcaciones. Personas con discapacidad, mujeres o menores. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El mar de Alborán, sobre todo las aguas más próximas a las costas almerienses, se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de las pateras rescatadas por Salvamento Marítimo de Almería. Está con nosotros en los estudios de Candil Radio en este programa especial Punto de Apoyo, Manuel Barroso Cáceres, portavoz del Centro de Salvamento Marítimo en Almería. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La cifra, lo decíamos en la portada de este tiempo de radio, es más que preocupante. Hablamos de más de 5.000 inmigrantes llegados a las costas almerienses solo en 2017. Es así, ¿no? Los datos están ahí y en 2017, pues, en torno a 5.489 personas han sido rescatadas. Bueno, han sido aquí traídas a Almería en unas 215 pateras, ¿no? Respecto al 2016... pues hay 2.700, aproximadamente 44 personas más, lo que supone un 146-150% más con respecto al año anterior. ¿A qué se debe este espectacular aumento, este incremento? Pues aquí el aumento se debe principalmente pues a la inestabilidad política que sufren los países vecinos, que de alguna manera pues propician el que aprovechen cualquier ventana para poder cruzar para la península, ¿no? Hablamos de las aguas más próximas a lo que es la costa almeriense, pero también ha habido un espectacular incremento de pateras en aguas de Cartagena, ¿no? Es así, ¿no? En aguas de Cartagena ha sido fuera de pronóstico, han tenido normalmente pateras de manera ocasional y de repente han pasado a primera línea de batalla, ¿no? Aquí normalmente son magrebíes, ¿no? Son argelinos, ¿no? Que, bueno, relativa proximidad a costa, ¿no? Son 150 kilómetros, ¿no? La distancia más corta. Pues bueno, en noviembre del año pasado tuvieron un repunte ahí tres días donde 500 personas llegaron en unas 50, ¿no? 50 embarcaciones, ¿no? Lo comentabas antes, lo adelantabas antes, Manuel, una avalancha que se debe fundamentalmente o propicia la buena climatología y también esa inestabilidad política en los países de origen. Hablamos de miles de migrantes que huyen sobre todo de situaciones de extrema pobreza, ¿no? Así es, todos son vulnerables, ¿eh? Desde el momento en el que las condiciones insostenibles les obligan a dejarlo todo atrás, emprenden el viaje. Y en el caso de las personas subsaharianas pueden tomarle incluso años, ¿no? Lo que es estar en posición para cruzar hacia Europa, ¿no? Está claro que una vez que llegan ahí ya no hay marcha atrás, ¿no? Es la recta de meta y, bueno, nada ni nadie los va a detener, ¿eh? ¿Se ha dado el caso de rescatar alguna vez a alguna persona con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad severa, física sobre todo? Pues bueno, cuando se realizan tantos y tantos rescates en alta mar encuentras y ves casi todo, ¿no? Sí, recuerdo allá por el 2011, pues una patera rescatada en aguas próximas a Granada, a Motril, en el que uno de los varones subsaharianos pues le faltaba una extremidad, concretamente una de sus piernas, ¿no? Tenía el hombre, pues necesitaba una ayuda especial. Y bueno, en ese primer instante te puedes sorprender ya por el escenario en el que te encuentras, pero ya cuando tratas con ellos, empatizas y entiendes la razón que realmente les mueves, a estas personas, independientemente del sexo, edad o condición, te das cuenta de que no hay límites para nadie, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta Salvamento Marítimo para afrontar estas avalanchas de migrantes que llegan miles y miles cada año a nuestras costas? Bueno, pues aquí a nivel general, Salvamento Marítimo tiene 73 unidades marítimas repartidas entre salvamares, que son las rápidas, intervención rápida junto con las patrulleras, remolcadores, 11 helicópteros, 3 aviones repartidos a lo largo de todo el territorio. Para cubrir esos casi 6.000 kilómetros de costa, España tiene asignado lo que es 1.5 millones de kilómetros cuadrados, lo que es la zona SAR, que tiene que atender. Y bueno, en Almería concretamente, en Almería pues disponemos de 7 unidades marítimas y un helicóptero, ¿no? Siempre vamos apoyados, ¿no? Por un avión con base en Valencia, que participa activamente, sobre todo en el tema de inmigración, y los medios adscritos, ¿no? Medios adscritos que hablamos pues tanto de Guardia Civil, lo que es el dispositivo que se monta todos los años, el dispositivo Frontex, que es la Agencia Europea para el Control de las Fronteras y Costas. También hay que mencionar aquí la Policía Nacional, que es el que de alguna manera coordina, ¿no?, lo que es la Agencia Frontex aquí en España. El Ejército del Aire y también no hay que olvidar, ¿no?, todas las embarcaciones de recreo, embarcaciones pesqueros que muchas veces nos ayudan, ¿no?, cuando están en alta mar y ven algún tipo de embarcación de este tipo que bueno, rápidamente se ponen en contacto con nosotros y de alguna manera pues también, ¿no?, nos ayudan a de alguna manera a parar esa avalancha, ¿no? Y a pesar de esos importantes recursos que estás describiendo con los que cuenta Salvamento Marítimo, imagino que ha sido un año duro porque los servicios de atención, de asistencia en general para rescatar a estas personas se han visto de alguna forma desbordados, ¿no? Por sobrecarga de trabajo y falta al final de medios, tanto humanos como materiales. No es suficiente, ¿no?, para tanta avalancha. Pues mira, no habíamos conocido un año como el que hemos pasado, el 2017, donde se ha establecido un nuevo récord, ¿eh? Y bueno, en donde el uso de medios, así como la carga de trabajo, pues se disparó considerablemente, ¿no? Es un tema que hay que seguir muy, muy de cerca, porque si bien con los medios propios, así como he comentado antes, con los adscritos, ¿no? Hemos podido dar una respuesta eficaz. Todo apunta que si la tendencia pues continúa así, las estadísticas sí lo avalan durante este 2018 y años venideros, la situación va a cambiar drásticamente. Y tiene que ser algo durísimo, porque cuando se rescata con éxito a los inmigrantes es como el trabajo bien hecho, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, tiene que, igual que en el caso de los médicos, ¿no?, afectaros negativamente aunque queráis poner esa barrera, ¿no?, porque no deja de ser un trabajo. Es así, ¿no? Nosotros afortunadamente, pues bueno, tiramos de estadística y lo que es el porcentaje de personas rescatadas en alta mar es muy elevado. Rondamos el 99,2, 99,3% de personas rescatadas con vidas, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, ocurren, ¿no? Desgracias ocurren. Hay situaciones, ¿no?, en las que, bueno, pues las propias embarcaciones se desfondan, donde no puedes llegar a tiempo para rescatar a esas personas, donde, bueno, no, por mal tiempo, pues no lo llegas a encontrar en el momento que deberías, ¿no? Y bueno, y las personas, pues desgraciadamente fallecen, ¿no? Afortunadamente son los mínimos y debemos, bueno, es una de las de los aspectos positivos, ¿no?, de que realmente pues se hace una gran labor, un buen trabajo y afortunadamente pues rescatamos a esas personas con vida, ¿no? A pesar de lo duro que ha sido el año 2017, el año que hemos cerrado, ¿se hace un buen balance? Buen balance, es decir, los números, como digo, hablan por sí solo, hay datos más que suficiente, creo que es lo que es positivo, volviendo al mismo tema, el poder rescatar con tanta gente a ese gran número de personas. Y desde ese punto de vista, pues sí, ¿no? Nos gustaría, evidentemente, de que el tema de inmigración pues, que no fuera tan recurrente, ¿no? Que fuera algo esporádico o se llegara, de alguna manera, A a erradicar. erradicar. Hablando a propósito de eso, al hilo de lo que acabas de comentar, Manuel, ¿qué solución tendría el tema de la inmigración irregular? Además, es vuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Solución al tema, pues también aquí me gustaría equivocarme, pero bueno, si se sigue tratando lo que es este asunto como hasta ahora, pues lo veo difícil, es complicado, ¿eh? Yo a nivel personal, sí, me gustaría decir que bueno, que son todos nuestros representantes, ¿no?, tanto en Europa como en España, los que realmente tienen que buscarle soluciones, ¿eh?, inmediatas, sin dilación alguna a este asunto. Y no utilizarlo, ¿no?, como herramienta o instrumento político mientras el tiempo pasa y nadie hace nada, ¿no? Si bien es sabido, ¿no?, que el sistema que tenemos pues tiene muchas limitaciones, ¿no?, y esta situación mantenida en el tiempo es matemáticamente insostenible en todos los aspectos, ¿no? También, si bien es cierto, ¿no?, que las personas que intentan llegar son personas como tú, son personas como yo, que lo único que buscan es su oportunidad para ser feliz, ¿no? Y estoy totalmente seguro que cualquiera de nosotros en esa situación pues haría exactamente lo mismo, ¿no? Es un tema muy complicado es un tema muy complejo que nos afecta directamente a todos y donde el gran damnificado es siempre la parte más débil, ¿no? Manuel Barroso Cáceres, portavoz del Centro de Salvamento Marítimo en Almería, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio y habernos hablado ampliamente sobre la labor de salvamento marítimo. Muchas gracias a ustedes. La Policía Nacional ha atendido en lo que va de año en Almería, lo comentábamos, más de 5.000 inmigrantes llegados desde diferentes países africanos en cerca de 250 pateras. Pepe Alcocer es el portavoz de la Comisaría Provincial de Almería. Pepe, buenas tardes. ¿En qué consiste la atención prestada a estos inmigrantes? Pues la atención prestada consiste en una atención primaria, es decir, resumo. Los inmigrantes llegan, una vez que llegan a puerto de Almería, son traídos por salvamento marítimo, normalmente en su inmensa mayoría, y una vez que se produce el desembarco ya están efectivos de Policía Nacional allí para ayudar en ese desembarco, para prestarles asistencia, no solamente sanitaria, sino de las primeras medidas que son un compendio de equipos que están trabajando. Cruz Roja, salvamento en el desembarco y Policía Nacional. Cruz Roja lo que realiza en ese momento es la atención primaria sanitaria. Policía lo que hace es colaborar en esa atención, porque ellos según bajan de la embarcación lo primero que hay que hacerles es suministrarle ropa, unos kits que van con calzado y ropa y mantas, porque lógicamente vienen del mar y vienen en situaciones un poco lamentables. Eso se les acomoda a primera instancia, junto con Policía Nacional y Cruz Roja, y ya Cruz Roja entra a asistirles. Policía Nacional lo que realiza es una primera ida de protección y seguridad, que es como se les despoja de sus ropas húmedas y darles nuevo, pues esas ropas son revisadas. Por lo tanto, ya se les dota de nueva ropa y ya se asegura también un poco el que no puedan portar ningún objeto, no solamente objeto peligroso para terceros, sino para ellos mismos, que puedan autolesionarse y con eso evitamos el que puedan generar daño. ¿Para qué? Pues para que estas personas puedan tener un bienestar en ese momento y se les va acomodando en sus módulos. Son módulos, son habitaciones con sus colchones, con sus primeros enseres y se les da alimentos. Primero va por agua y luego por sólido. ¿Qué ocurre? Que mientras se realiza eso, profesionales de Cruz Roja, médicos, estudian, exploran a cada uno de los inmigrantes. Si alguno de ellos fuera necesario trasladarle al hospital para hacer una prueba o alguna revisión, se encargan ellos de efectuarlo. ¿Quién lo traslada? Policía Nacional. En esos módulos que me comentabas, Pepe, pueden estar un máximo de 72 horas, ¿no? El plazo máximo de cualquier detención es de un máximo de 72 horas. En este caso, estas personas, cuando hablamos de detención, no están detenidos por ningún derecho ni figura delictiva. No han cometido ningún delito, es una infracción a la ley de extranjería, una infracción administrativa. Hablamos de una entrada irregular por un puesto fronterizo no habilitado. Porque luego puede ser por puesto fronterizo habilitado y cometen la misma infracción, que son en este caso los polizones, los que vienen en coches, en camiones. Este tipo de personas están utilizando un puesto fronterizo habilitado para ello, pero sin embargo la forma de entrar es irregular. Van ocultos en camión y sin pasar los filtros de controles. Los que vienen en patera es un puesto fronterizo no habilitado. Por lo tanto, no hay ninguna detención como tal de ninguna figura delictiva. Lo que ocurre es que sí hay una privación de libertad por una infracción administrativa en cuanto a la ley de extranjería. Entonces, máximo de 72 horas. Plazo suficiente o insuficiente, pero que es el plazo que la policía dispone para hacer tres cosas. Una, atenderles durante las 72 horas, que es lo fundamental. Dos, identificarles. Y tres, devolverles a su país de origen. De identificarles se encarga la policía científica, ¿no? ¿Con qué objetivo? La policía científica trabaja paralelamente al poco tiempo de estar acomodados en los módulos que están ubicados en el puerto, a los inmigrantes entra policía científica. El objetivo es identificarles, obtener fotografía y huellas dactilares de todos ellos, como a cualquier infracción, como ya puede ser penal o administrativa. Porque el objetivo de ello es, primero, identificarles. Dos, porque sin una identificación nosotros no podemos notificar a ningún consulado ni a ninguna embajada que están aquí para que nos corroboren que lo van a aceptar. Y algo fundamental es que a todos se les entrega un número de identidad de extranjero, se les asigna un NIE, porque van a ser personas que, tanto si se quedan aquí o se van, tienen que tener una identidad. Y esa identidad, en el caso de los españoles, tenemos nuestro documento nacional de identidad. Ellos tendrían que ser un NIE, lo que conocemos como NIE, el número de identidad extranjero. ¿Qué diferencia, Pepe, hay entre la identificación o el procedimiento entre inmigrantes magrebíes o subsaharianos? Diferencia ninguna. Lo que ocurre es que la parte operativa, por decirlo así, una diferencia. Y es que los magrebíes son, una vez que están identificados, son devueltos inmediatamente a su país. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí el consulado de Marruecos. Y según se les está identificando, según se les está atendiendo, dentro de ese plazo de las 72 horas que hablaba, según se les está atendiendo, dándole ropa e identificando y asistiéndoles, pues automáticamente se están llevando paralelo otras gestiones para conseguir con el consulado corroborar esa identidad que nosotros tenemos, bien porque la hayamos obtenido nosotros o bien porque nos la corroboran ellos a través de sus datos. De cualquier forma, están identificados y a partir de ahí se les devuelve. Como tenemos el consulado, se hace inmediatamente. Subsaharianos, pues los subsaharianos es más difícil, porque aquí no tenemos ni consulados ni nada. ¿Qué ocurre? Pues que entonces se comunica a la Unidad Central de Extranjería y Repatriaciones, y ellos son los encargados de gestionar con la identidad que la Policía Nacional de Almería ha conseguido de ellos, se envía a esta unidad central y ellos son los encargados de cursar y tramitar con las embajadas y consulados de los países de origen. Países de origen que muchas veces pues no aparece, porque no se sabe, no te dicen nada, no llevan documentación. ¿Y qué pasa entonces mientras tanto? Porque ya supongo que se pasan esas 72 horas protocolarias. Claro, entonces en ese momento lo que se hace es pedir, bueno, ya desde el primer día se pide, se le notifica al juez de guardia, al juzgado de guardia, porque el juez de guardia aquí tiene un papel importante. Obviamente una persona privada de libertad tiene que actuar la justicia, tiene que controlarlo. Entonces, en cualquiera de ellos se le notifica al juzgado la detención. ¿Por qué? Pues porque tanto magrebíes como argelinos, vamos, en este caso lo mismo, o como subsaharianos, son atendidos aquí por abogado, por intérprete y con todas las garantías legales para que a ellos se les pueda facilitar la identidad, luego la posterior devolución. En el caso de los subsaharianos, como ese tiempo se alarga, lógicamente, reciben lo mismo, intérprete, abogado, lo mismo que los otros. Lo que ocurre es que ese factor tiempo se acaba y entonces se le pide al juez autorización para ingresarlo en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros. Cuando no hay sitio, pues se tienen que poner en libertad. Porque si tenemos los CIEs de Madrid, Murcia y demás, que están saturados, no tenemos sitio, se hace ingestión y no podemos, pues se les tiene que poner en libertad. ¿Cuánto tiempo pueden pasar en un CIE aproximadamente? Aunque ya me adelantas que suelen estar saturados, ¿no? Están saturados, el tiempo es muy relativo y normalmente, según la ley de extranjería, estamos hablando de unos 3 a 4 meses. Para que en ese plazo de tiempo también se pueda proceder a su devolución. Algunas veces sí es cierto que se consigue en ese plazo de tiempo esa devolución y entonces lo que hace la Policía Nacional es fletar, bien sea aviones con contingentes o bien sea por medio terrestre, con contingente y con las medidas de seguridad, la devolución a la frontera, al puesto fronterizo de su país de origen, que es lo que se hace aquí directamente con los magrebíes. Lo tenemos aquí, es el país vecino, y entonces semanalmente y prácticamente a diario, en cualquiera de las compañías navieras que van a enfrente, Argelia o Marruecos de aquí, pues auto o Orán, simplemente, pues van en sus vehículos y se les lleva a puerto, que normalmente están en el módulo, porque ya digo que en esos tres días da margen suficiente, se les mete en el barco y se les deja en la frontera de su país. ¿Qué ha pasado en 2017? Ha habido más de 5.000 inmigrantes que han llegado a bordo de centenares de pateras. Se ha disparado otra vez de nuevo muchísimo en relación al anterior ejercicio, a 2016, lo que es la inmigración irregular. Pues sí, ya he disparado. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos una respuesta real de a qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Yo creo que aquí, la base fundamental, que es lo que creemos y yo creo que esta es la conciencia de todos, es el drama que están viviendo estas personas. Primero en su país de origen, para tener que llegar a este punto. Y en segundo lugar, el drama que viven el intentar entrar en Europa, porque no es fácil. Entonces, yo ¿Razón? Pues yo creo que razones son tan diversas, tan amplias, que podríamos estar debatiendo y que yo creo que a nosotros se nos escapa, a mí particularmente, desde el conocimiento del por qué ese fenómeno. Yo creo que son momentos, se trabaja intensamente, tenemos el Frontex, tenemos la policía, tenemos Europa que se colabora mucho, por lo tanto se intenta evitar este tipo de cosas, pero no podemos evitarla. Tuvimos años también, en el año 2006 tuvimos avalanchas importantes. ¿Por qué? Por aquel proceso de normalización, de documentación del 2005. Bueno, porque lógicamente ellos buscan un futuro mejor, una vida mejor, y Europa hasta ahora se lo ha ofrecido, es público, tampoco es una cuestión que se lo ofrezcan de forma individual a cada persona de estos países, simplemente que es público y notorio y conocedor. Entonces, la inmigración es importante, es necesaria, lo que ocurre es que también debe estar regulada. Por eso digo que España trabaja en ese sentido, haciendo leyes de inmigración mejores. Y estamos con reformas. Es curioso porque es una ley que se ha reformado, ya he perdido la cuenta, se reforma constantemente. Yo creo que va en pro de garantizar el bienestar de estas personas. A veces se escapan de las manos y a veces ocurren dramas, como pasa cuando intentan llegar en la travesía del mar. Pero yo creo que se han mejorado muchas cosas en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, el tema del trato de las mujeres embarazadas y de los niños, de los menores. Perdona, y mujeres embarazadas, menores, colectivos siempre vulnerables, incluso alguna vez tengo entendido que ha llegado alguna persona con discapacidad. ¿Qué pasa con estos colectivos que están todavía más desprotegidos si cabe que otros? Bien, pues el tema de la... Vamos por las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, esas mujeres, según la ley de extranjería, habla de que si la gestación, el tiempo que nos diga el hospital, es superior a, creo que son 4 o 5 meses, pues ya no se pueden mover por riesgo a que pase algo en la devolución. Pero esa es la teoría. La realidad es que no se devuelve a ninguna, porque ¿dónde está el riesgo? ¿Quién somos nosotros para evaluar el riesgo? Claro, no podemos evaluar un riesgo, es decir, un periodo de gestación que lleva de 5 meses. Una mujer, desde el minuto 1 que se queda embarazada al minuto del alumbramiento, riesgo tiene en todo el periodo. Si se le somete a este tipo de cosas, el riesgo aumenta. Ya corre un riesgo el hecho de venir en una travesía, en una embarcación de goma, ya corre un riesgo. Si además nosotros ahora cogemos y la devolvemos, estamos sometiéndola a otro riesgo. Por lo tanto, estas mujeres no se le van, se quedan. ¿Vale? ¿Qué pasa con los menores? Pues los menores, ellos dicen que tienen, que son menores. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos 262 menores, de los cuales 239 eran varones y 23 féminas. Sin embargo, nos dijeron, de todos los que venían, que 674 eran menores. ¿Qué se hace con esos menores? Se le lleva al hospital. A todos, a la persona que diga soy menor de edad, salvo que sea evidente que y palpar, o que por la edad es imposible, se le lleva al hospital, hace una prueba osiométrica, que es la prueba de la edad ósea, de la radiografía de muñeca de la mano izquierda, como todo el mundo conoce, y eso no determina la edad. Y con esa edad se le da el curso de menor o se le da de mayor. Si es de mayor, el tratamiento es igual que cualquier otro. No, identificación y devolución. Si es menor, la Junta de Andalucía automáticamente se hace cargo de él, de todos los menores. Por eso decía yo que esos 262 menores son los que el año pasado la Junta de Andalucía acogió como menores reales. Las mujeres embarazadas no se queda la Junta de Andalucía, digo, se quedan aquí, pero se hace el cargo las ONG, las Cruz Roja, estas ONGs, durante el periodo de estancia hasta que puedan dar a luz, y además que luego se quedarán. ¿Qué pasa con las mujeres que traen niños ya nacidos, bien sean bebés o sean mayores? Pues ahí el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo en cuanto a los niños. Los niños se quedarán, la mujer no. Pero ¿qué pasa? Pues que se hacen pruebas de ADN a todos. Esto aquí fuimos pioneros hace unos años en Almería para practicar esto, precisamente porque Almería, bueno, al tener tanto la avalancha de pateras, pues siempre se pretende con esto avanzar y dar mejor servicio. Y creemos que ese servicio era bueno, el practicar las pruebas de ADN a todas las mujeres y niños que venían con ellos juntos. ¿Por qué? Pues porque ya en el 2007 y en algunos años más se nos ha dado aquí mafias de trata de explotación sexual, donde las mafias utilizaban a bebés para colocárselo en los brazos a las chicas o a las mujeres para meterlas en España, haciendo ver que son inmigrantes con hijos, cuando la realidad es que luego aquí las explotaban sexualmente. Ya desarticulamos varias organizaciones de ese calibre y entonces se decidió comprobar eso. Y para eso se hace el ADN, para comprobar que ese niño o niña que lleva en los brazos esa mujer es su hijo legítimo. Si es su hijo, el procedimiento es el mismo que cuando la mujer embarazada, la mujer será atendida y el niño lo mismo, y de ahí no abandonarán el país. Pero si no lo son, ella se va, ella se le devuelve y el niño lo recoge la Junta, como si fuera el tratamiento de un menor. Disminuidos, pues nunca hasta ahora en Almería se ha dado ningún disminuido psíquico, nunca. Sí es verdad que tuvimos dos casos de disminuidos físicos. Tratamiento, pues igual que cualquier persona, igual. Ahora bien, digo esto porque es un disminuido físico, es porque lleve muletas o porque vaya en silla. Aquí tuvimos el caso de una silla de ruedas. El tratamiento es lo mismo, devolución. Sin embargo, no sería así si fueran disminuidos psíquicos. ¿Por qué? Porque la ley habla, ya la ley nuestra, habla de que la aplicación penal está, dijéramos, en tres vías. Está el menor de edad y el mayor de edad. Pues los incapaces están en el bloque de la minoría de edad. El tratamiento que se le daría a un disminuido psíquico inmigrante de entrada en nuestro país, en España, sería el mismo tratamiento que a un menor. Con esto estoy diciendo que si un disminuido psíquico, que ya digo, no se ha dado ninguno hasta ahora en Almería, llegara a España, se lo cogería la Junta de Andalucía, porque el tratamiento es el mismo que a un menor. Pepe Alcocer, portavoz de la Comisaría Provincial de Policía de aquí de Almería, muchísimas gracias por esta entrevista tan extensa en la que nos has desgranado detalle a detalle cómo es el procedimiento una vez llegan los inmigrantes aquí a nuestras costas. Muchas gracias a vosotros y es un placer. Los voluntarios de Cruz Roja son los encargados de realizar una primera asistencia sanitaria a los inmigrantes que llegan en pateras a nuestras costas. Tenemos al teléfono a Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en Almería. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué balance hacemos del año que hemos cerrado? Bueno, ha sido un año difícil porque hemos tenido un aumento muy considerable de llegada de pateras. Hemos tenido casi tres veces más tanto el número de intervenciones como el número de personas que hemos atendido. Hemos alcanzado más de 5.600 personas, cuando el año anterior estábamos 2.060, creo que fue el número. ¿A cuántos inmigrantes llegados en patera vosotros habéis atendido en concreto? Nosotros hemos atendido a 5.600 personas en 295 pateras. ¿Y en qué ha consistido esa primera atención? Bueno, la atención principal, la primera es la intervención sanitaria, es decir, un triaje sanitario y ves en qué estado están. Y cuando hay alguna tema de incidencia, si es menor, en el propio puerto se atiende, y si no, son evacuados a un centro hospitalario. Y después está la parte más humanitaria, que es la parte pues, de reparto de ropa, cambio mantas, comida, bebida caliente. Y después ya pues, bueno, con las mujeres, con algunos colectivos más vulnerables, se hace un trabajo más social. ¿Cómo es ese primer contacto, ese primer trato con ellos? ¿Cómo os ven? ¿Cómo lo reciben? Bueno, como la Cruz Roja es conocida en todo el mundo, pues para ellos es una garantía de que van a ser bien atendidos, de que la Cruz Roja lo que se dedica es a dar calor humano a la gente, y la verdad que, bueno, la verdad que alegría. También es verdad que vienen muy cansados, vienen tal, y normalmente tampoco es que se dirijan a nosotros en exceso. Nosotros también respetamos un poco la intimidad y la situación en la que vienen pues, de varios días a la deriva, por la noche, sin dormir, sin comer, sin beber. Pero bueno, ahí los voluntarios, sobre todo los voluntarios mediadores, que son los que manejan su idioma, pues son los que más intervienen con ellos. ¿Qué es, al hilo de lo que comentas, Francisco, lo más impactante que os habéis encontrado? No sé si se ha dado incluso el caso de recibir o atender alguna vez a un inmigrante con discapacidad o con problemas de movilidad reducida. Bueno, no suele ser habitual el encontrar inmigrantes con discapacidad, y si tienen algún tipo de discapacidad no suele ser motoras, suelen ser más pues, temas de pues, de tema de riñón o algún tema de ese tipo. Y bueno, alguna vez pues hemos tenido a alguien con algún problema de las extremidades y tal, pero bueno, no es habitual, es bastante anecdótico encontrar discapacidad en las pateras. Lo que sin embargo sí es muy habitual son las mujeres embarazadas y las madres con hijos de corta edad que pasan a disposición de ONGs. ¿Qué ocurre exactamente con ellos? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, cuando acaba lo que es la atención in situ en la patera, al día siguiente la policía normalmente las pone en libertad y las pone a cargo de una ONG, en este caso en Almería la mayor parte, casi el 90%, es Cruz Roja quien se hace cargo de ella, y pasan a un centro de acogida que hay por toda España, que hay centros de acogida de Cruz Roja, donde ya pues allí ya se le atiende, se le da una intervención social mucho más detallada. Y bueno, y ya a partir de ahí pues, se trabaja su situación en España y toda la atención que requiere, clases de castellano, posibilidades de inserción laboral, bueno, pues todo lo que haya un trabajo dentro de un centro de acogida. Siempre con el objetivo, está claro, de empezar, iniciar una nueva vida, ¿no? Esa nueva vida que iban buscando, por la que se jugaron ellos o ellas, en este caso, su propia vida. Al final es un centro de integración, al fin y al cabo. Recientemente lanzasteis una campaña para la captación de voluntariado. Es vital, importantísima la labor del voluntario en Cruz Roja. Sí, bueno, nosotros sin el voluntariado no podríamos hacer todas las acciones que hemos hecho este año, y más este año con el volumen que ha llegado. Nosotros contamos con 250 voluntarios dedicados especialmente a la atención a la llegada de patera, que están localizados 24 horas al día, 365 días al año, con lo cual siempre se necesitan voluntarios. Y para nosotros es muy importante como institución, pues somos una institución de voluntariado, pero bueno, en este caso, dadas las circunstancias, en cada patera participan de media 10, 12 voluntarios, con lo cual es muy importante su participación. ¿Cuál es el perfil para ser voluntario? ¿Quién puede ser voluntario o voluntaria? Bueno, el voluntario en Cruz Roja, en patera o en cualquier sitio, puede ser cualquiera que tiene ganas de dedicar algo de su tiempo para ayudar a los demás. Eso no quiere decir que pueda ser en cualquier sitio y a cualquier coste, ¿no? Pero bueno, dentro del voluntariado, dentro de Cruz Roja, aparte de las entrevistas iniciales para ver dónde quiere hacer actividad, hay una formación específica, una formación básica institucional de Cruz Roja, y después hay una formación específica para el proyecto y para el puesto que va a desarrollar, dependiendo de las habilidades que tenga, de los estudios que tenga, del deseo que tenga el voluntario de donde quiera hacer las cosas, pues se ve cuál es su puesto más adecuado y a partir de ahí se le da la formación. Si es personal sanitario, pues se le da la formación sanitaria. Si es personal de temas sociales, pues se le da más un tema del área social. Es decir, al fin y al cabo es tener ganas y después ya a partir de ahí aprender, formarse y participar. Acabamos de despedir un año complicado, lo estamos contando, 2017, a ver cómo se presenta este nuevo año que hemos estrenado. Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en Almería, gracias. Gracias a vosotros. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente, colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad, actividades de ocio, culturales y formativas, acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950 620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: hola, buenos días, me llamo Isabel, quisiera saber qué tengo que hacer para beneficiarme de las bonificaciones previstas en el nuevo periodo de matriculación de educación infantil. Gracias. Tenemos al teléfono a Vanessa Clemente, directora del Centro de Educación Infantil El Parque, que gestiona El Saliente en Huercal de Almería. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a este oyente? Pues mira, Clara, lo primero que debe de hacer es dirigirse a uno de nuestros centros de educación infantil que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Le asesoraremos y le solventaremos todas las dudas que puedan surgirle respecto a esta segunda convocatoria extraordinaria. Además, bueno, pues le guiaremos para cumplimentar tanto la solicitud de admisión como la solicitud de ayuda a la familia. ¿Cuándo comienza el periodo extraordinario de matriculación? Mira, el nuevo periodo por el que se efectúa la segunda convocatoria extraordinaria de ayuda a la familia está comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero, es decir, comenzaría hoy mismo. Ya hasta final de mes. ¿Y en qué consiste este periodo? Mira, consiste en el fomento de la escolarización para los centros educativos de primer ciclo de educación infantil, adherido al programa de ayuda, a través del cual, bueno, pues las familias podrán optar a la bonificación del precio de los servicios, tanto de atención socioeducativa como de comedor escolar. ¿A quién está dirigido? ¿Quién puede beneficiarse? Pues mira, Clara, está dirigido a aquellas familias en las que el niño o niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre de 2017 y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria. También podrán participar aquellos menores que se encuentren matriculados, pero que no hubieran podido participar anteriormente en alguna de las convocatorias de concesión de ayuda a la familia. Hablamos de que el Saliente gestiona 11 escuelas infantiles bilingües en la provincia con un proyecto educativo propio, ¿no? Sí, nuestro proyecto educativo Aventura Mágica, bueno, comenzó su andadura con nosotros hace 3 años y bueno, lo hemos ido mejorando año tras año, teniendo un resultado cada vez más enriquecedor para nuestros peques. ¿Cuáles son las principales características de Aventura Mágica y, en definitiva, los valores con los que se rigen las escuelas infantiles que gestiona el Saliente? Pues mira, nuestro centro de educación infantil, como bien dices, que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, cuentan con un gran equipo educativo y ello hace imposible que este proyecto se lleve a cabo teniendo un gran resultado siempre. Apostamos por la integración de forma transversal del segundo idioma y por una educación en valores. Y bueno, cabe destacar también que en los 3 niveles de edad se trabaja por talleres y por rincones, siempre teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de cada niño y de cada niña. Vanessa Clemente, directora del Centro de Educación Infantil El Parque, que gestiona el Saliente en Huércal de Almería, gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de ese número nuevo, el número 40, la 40ª edición de la revista A Punto de Apoyo, que ya está en la calle. Sí, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no queremos dejar de hacerlo un nuevo programa más porque este número pues viene cargado de interesantes reportajes y bueno, la nadadora paralímpica Teresa Perales aparece en la portada y en el interior hay una amplia entrevista. Así que bueno, ya cualquier persona puede conseguir un número de nuestra publicación, que como bien sabéis es gratuita. Es una revista que en este número ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Almería. Y bueno, pues como hemos dicho, hay entrevistas variadas y reportajes, además de un suplemento especial por el 30 aniversario de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Hablamos ahora de escuelas infantiles. El Saliente en concreto gestiona 11 en toda la provincia de Almería. Son noticias desde hoy y hasta final de mes. Sí, porque quien tenga hijos o hijas menores de 3 años y quiera una plaza en un centro de primer ciclo de educación infantil, del 15 al 31 de enero puede solicitar una ayuda para su escolarización gracias a la apertura de la convocatoria extraordinaria de solicitud de plaza en centros educativos de primer ciclo de educación infantil gestionados por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Gracias a esta ayuda destinada a familias que matriculen a su hijo en centro adherido al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía para el curso 2017-2018, puede optar a bonificaciones en el precio del servicio de atención socioeducativa y de comedor escolar. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos la próxima semana. Hablaremos del síndrome de Moebius. Será aquí en Punto de Apoyo en Candil Radio, un espacio del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.